lo que quería hablarles es un tema que sobre el que he escrito yo hace mucho tiempo en este libro. Bueno, este libro es la última edición de un libro que escribí en 1993, y acerca de la curación psíquica como la única manifestación psicoquinética, es decir, de acción del psiquismo, de la mente, del factor psíquico sobre la materia, la única que ha sido sobrada y repetidamente demostrada en laboratorio. ¿Qué ocurre? Que mientras que la percepción extrasensorial, es decir, el nombre científico que abarca toda una serie de manifestaciones que conocemos como telepatía o comunicación mente a mente, visión remota o clarividencia, ver lo que ocurre a distancia, retrocognición, conocer un hecho pasado, o precognición, adelantarse a un hecho futuro, han sido en mayor o menor medida demostradas, es decir, la telepatía en una gran medida, en general la percepción extrasensorial ha sido demostrada y la precognición mucho menos, pero también en laboratorio se ha demostrado, o sea, ha habido gente que en laboratorio, estando siendo registrados, han contado sus sueños, y en los sueños tenían que ver con cosas que sucedían al día siguiente. Por el contrario, la psicoquinesia, es decir, PK se la llama en parapsicología, la posibilidad de que el psiquismo influya en la materia, es muy difícil de demostrar. Pero hay una manifestación como la curación psíquica, en la que sí, se han hecho reiterados experimentos que solo voy a sintetizar para quien le interese en este libro. Hago publicidad porque es una criatura mía, no por los 8 euros que cueste. Están bastante detallados, bueno, hace 10 años, porque se han seguido dando experimentos. Entonces quería hacer un breve repaso a la historia de la curación psíquica. Hay muchas formas de curación, hay muchos tipos de curaciones. Solo voy a enumerar aquellos que tienen que ver con el nexo central de la curación psíquica o de las facultades paranormales. Es decir, en concreto hay variaciones de curanderos que curan. Hablaba con el doctor Francisco Barnosel, con el que ha sido un placer reencontrarme, como él me recordaba, después de un encuentro que tuvo lugar hace 20 y tantos años. Doctor Barnosel, creo, no recuerdo muy bien. Bueno, la cuestión es que él me comentaba los psicocirujanos, que los vamos a ver. Es un fenómeno que estudia directamente la parapsicología. Hay otras formas de curación que no. En cuanto a... Estoy a ver si logro controlar este proyecto. Sí. En cuanto a la curación, el problema que nos planteamos siempre, que se plantea desde luego los médicos y los escépticos, que tienen derecho a ser escépticos siempre que estudien el fenómeno y a plantear todo tipo de posibilidades alternativas, no voy a extenderme, hay puntos en la conferencia que el doctor Francisco Barnosel detalla de forma absoluta y con la precisión de un profesional en su libro, que cualquiera que le interese ampliarlo se lo recomienda a todos, porque es un libro excepcional, que lo tienen en ediciones luciérnaga, y creo que lo deben tener ahí afuera. La cuestión es, ahí se plantean los escépticos, es todo sugestión, o sea, hay un factor sugestión que es el que explica las curaciones, es la creencia del paciente en el curandero lo que provoca la curación, y un largo etcétera. Yo diría, como respuesta a todas esas preguntas, sí. Hay un factor importante. Es importante la creencia del paciente en el curandero, por mi experiencia personal, al igual que la creencia del curandero en sus propios poderes, amigos y poderes, porque es muy difícil. Si el curandero es light, cuanto más light sea con respecto a sus creencias, yo he comprobado en general que tienen menos eficacia. Es decir, me he encontrado a lo largo de muchos años, y es un tema que a mí me ha fascinado y que he recorrido muchos curanderos, no tantos como Vidente recorrí en su momento, en los años finales de los 70 y los 80, para tratar de comprender qué era lo que ocurría ahí. Y de repente me encontró curanderos muy locos. Y cuando digo muy locos es gente famosísima, que de repente creían que eran Jesucristo y la Virgen María. O Dios, el Padre que se había encarnado. O que estaban en comunicación con Dios, con la Virgen, con Jesucristo. O que a través de ellos curaban los santos. Que el poder se lo habían dado los extraterrestres o era el curandero un extraterrestre. Ahí. Y así les puedo contar un larguísimo etcétera. Y les diría, eso, cuando el curandero se lo cree, y en la mayoría de los casos, yo diría, en todos los que he visto interesantes, se lo cree, lo único que hace es incrementar su facultad para curar. O sea, es importante, y a la medida en la que el paciente se lo cree, también. Pero más allá de toda esa parafernalia, lo que yo intento mostrarles es que existe una energía misteriosa que a lo largo de toda la historia y en todas las culturas se ha creído que emana de nuestras manos, también de nuestros ojos, de otras partes del cuerpo, pero fundamentalmente vamos a prestar atención a manos y luego brevemente a los ojos. Esa energía ha recibido 1000 nombres y por irme a una cultura tan apartada de la nuestra y de todas las que hemos heredado, como es la polinésica y la melanésica, es decir, toda Oceanía, norte y sur, lo llaman mana. Lo interesante del mana es que le atribuyen todos los fenómenos paranormales que nosotros decimos. Y lo interesante es que la descripción que dan acerca del mana coincide plenamente con la de investigadores que vamos a ir viendo, o redescubridores de esa energía, como el doctor vienés Frank Anton Mesmer, que descubrió el mesmerismo. Pues bien, la descripción que da del mesmerismo, como la que se da digamos, el mesmerismo le llama la energía magnetismo animal o el mana, tienen idénticas cualidades. Realmente les separa muy poco. Nos preguntaba el mejor maestro que he tenido universitario, circunstancialmente en la Sorbona, era un antropólogo notable al que yo malentendía, me costaba en ese momento entender el francés, y sí había un mensaje, luego él ha sido autor de libros extraordinarios que les recomiendo absolutamente a todos. Es el editor de un gran diccionario enciclopédico sobre esoterismo, editado por Acal, y este hombre nos decía, perdón, es que sí, discúlpame, pero mi memoria, por mucho que parezca raro, flaquea, y solo sé que es Jan, luego les diré el apellido, tiene un libro que es El hombre no invisible. Él decía, cuando hay una creencia que no tiene una explicación muy simple con las puertas de la naturaleza, con la mala interpretación, que es universal, hay que preguntarse de dónde viene, a qué corresponde cuando esa creencia rige de alguna manera la vida colectiva. Creencias muy diversas. Bueno, creencias que van incluso hasta temas como el hombre lobo. O sea, ¿por qué hay una creencia, después de una creencia extrema, en que los chamanes, los brujos, pueden metamorfosearse en animales o convertirse en animales? ¿Por qué es tan universal? Les hablo de una creencia extrema. Hay que buscar una explicación. En el caso de la curación, si los polinésicos y los melanésicos aseguran que ese mana se puede cargar con él piedras, por ejemplo, los moáis de la isla de Pascua están cargados con mana, y depende de su poder de que tengan mana o no, y ese mana es eficaz, y ese mana puede ser positivo o negativo, y a ese mana atribuyen ellos graves trastornos que ha provocado, por ejemplo, cuando un moai ha sido trasladado a algún sitio, como cuando se les ocurrió la peregrina idea. Hay como una veintena de casos que yo estudio ese tipo, la peregrina idea de traerlo a la Expo de Barcelona, y ocurrió un grave accidente. Pero estos curanderos dicen que ese mal puede servir para hacer el bien o para hacer el mal, para bendecir o para maldecir, para hacer el bien a través de los ojos o de las manos, o hacer el mal de ojo, cosa que veremos. Bien, entonces, esa energía, lo que hay que preguntarnos es si hay una corroboración de que existe, más allá de la creencia. Es practicada en todos los países. Ha dado lugar a un montón de técnicas, algunas muy conocidas como el Reiki, no es sino una variante de eso, al igual que otra variante muy extendida, en la que yo tengo la maestría en Reiki, aunque no lo he practicado. También en su momento fui iniciado, entre otras técnicas, algunas de ellas chamánicas o en otras culturas, en la energía universal y humana. No sé quién la conoce, bueno, hay varias personas que la conocen. Hay dos corrientes. Bien, son nada más que formas de llamar, como el toque terapéutico, que luego lo vamos a ver, que tuvo un éxito enorme entre los profesionales de la medicina, de expresiones de esa energía. Quería comentarles de entrada, brevemente, tres casos modernos. Otro no les he metido de curanderos, de los que he tenido una información privilegiada, como el abuelo de una señorita con la que salí en su momento y conocí a toda la familia, que eran militares, que era un sargento militar en la época de Alfonso XIII, estaba en Marruecos, y le iban a ver incluso el propio Alfonso XIII. Y me consta, porque me lo contó uno de sus tíos, que era un militar de alto rango, me lo confirmó, como lo que ocurre con muchos de estos curanderos, vamos a ver luego uno de esos casos, a quien yo he conocido y he tratado personalmente siendo un chaval, y luego cuando era un curandero enorme, provocan fenómenos paranormales. Por ejemplo, me contaba este señor, este militar de muy alto rango, cómo él recuerda perfectamente, y había testigos de la familia, cómo una vez pasó mucho miedo porque su abuelo, tejiéndole en brazos, empezó a levitar con el sillón completo, con el niño en brazos. Claro, cualquiera le cuenta eso y dice, qué fantasía del niño, yo hablé con la parte de la familia, salvo cuando uno conoce otros casos. Y ha ocurrido lo mismo, tanto entre brujos como entre santos. O sea, es curioso. En la facultad de curar o de levitar, que es la de levitar, es muy extraordinaria, se da en cientos de santos como en multitud de brujos y en endemoniados, es decir, es un resorte que se puede activar de una u otra manera. Pero bien, les decía, quizá el curandero más importante del siglo XX en cuanto a lo que supuso de fenómeno social, teniendo en cuenta que ejercía en Francia, no era a la caja de resonancia de Estados Unidos, era Serge Léon Alaluf. Serge Léon Alaluf tenía ascendencia de varios países. Uno de sus abuelos era español, él nació en Tesalónica, o sea, tenía otro abuelo judío, nació en Tesalónica y ejerció en Francia. Y Serge Léon Alaluf curó a decenas de miles de personas. Lo interesante en él es que se le procesó muchas veces. Hubo muchos médicos que quisieron, por todos los medios, empeñaron años de su vida para llevarle a la cárcel y que no saliera nunca. ¿Por qué? La respuesta que dieron otros colegas, porque acudieron en su defensa más de 1000 médicos que habían sido curados ellos, que habían curado a su familia, o que le habían enviado pacientes, era porque estaban furiosos de él. Porque no admitían que alguien ignorante como él pudiera obtener curaciones donde ellos, con un título, con una carrera, no lo conseguían. Pero bien, la cuestión, ahí tenemos a uno de los pacientes contra un niño con la foto de Alaluf. La cuestión es que lo importante es que salió adelante de los procesos, tanto por los testimonios a favor, por mucho que estuviera infringiendo un precepto legal, en los juzgados en una ocasión se acumularon como, creo que más de 10.000 cartas de pacientes. En los juzgados se acumulaban docenas de médicos y de gente del máximo nivel, incluso miembros del gobierno, dispuestos a testimoniar. Él, por cierto, también, como Alfonso XIII tenía muchos problemas de salud, también entre los muchos pacientes famosos que trató fue a Alfonso XIII. Pero lo interesante es que en uno de los juicios, él dijo, permítaseme, como mi mejor defensa, de que mi única intención es hacer el bien y curar a los que sufren, permítaseme que cure a uno de los magistrados. Y directamente, si es que él me da su placer. Se dirigió a uno de los jueces que parecía, no era muy difícil que lo supiera, porque podía ver por el gesto, parecía unos problemas gravísimos que, habiendo médicos como el doctor Barnosel, como no lo tengo claro, no voy a dar el diagnóstico, pero inmovilidad casi total. Solo se podía levantar con muletas, caminaba torcido, le costaba muchísimo moverse. Aprobaron esa prueba de cargo los jueces, le impuso las manos y después de imponerle las manos, ese juez se levantó y caminó erguido, dijo públicamente, pidió ser llamado como testigo y dijo públicamente como hacía 15 años no caminaba. Así que algo hay gente que tiene algo. Por supuesto, a la luz fue sometido a todo tipo de investigaciones, en este caso comprobaban cómo, qué áreas de su cerebro se activaban en el momento en que él hacía la intención de emitir esa energía. Bien, hay otros muchos casos, es el caso de una rusa, una de las muchas curanderas rusas, pero muy especial en su momento, y una Davidashvili. ¿Por qué pongo ese caso? Porque he hablado en varias ocasiones, pero sobre todo en un congreso que organizó el mayor congreso de parapsicología que yo conozco, que se haya hecho nunca, que organizó en el año 91 en Montreal una amiga de muchos de los aquí, desde luego nuestras organizadoras, que es Marilyn Rosner. Ella y su marido, el doctor Rosner, organizaron un gran congreso al que acudieron como unos 50 especialistas de todo el mundo, entre ellos grandes figuras de la parapsicología rusa. Y me contaron, yo los entrevisté a todos, y me contaron experimentos con ella y con otros. Se han hecho tal cantidad de experimentos, porque una persona con formación cultural, universitaria, primaria, pero universitaria, todavía acabó su carrera, pero se hicieron tal cantidad de experimentos. Curó a tal cantidad de altos cargos del Kremlin, a tal cantidad de académicos, hay científicos que comprueban los poderes de lo paranormal, de la dotada paranormal que cura con las manos, que le dieron varios títulos académicos ad honorem, la hicieron doctor honoris causa de una universidad rusa, e incluso le dieron un montón de medallas al mérito por haber curado altos cargos militares, pero también porque ella participó en los experimentos que se realizaban en la época soviética, se llegaron a realizar en 42, que yo tenga enumerados, 42 centros científicos o militares sobre parapsicología. Se hicieron todo tipo de experimentos, para bien y para mal. Esto corroborado, insisto, por algunos de los que lo conocían de cerca. Quienes habían participado, obviamente no querían hablar del tema, porque se les pedía, por parte de los militares del KGB y también del CRU, que era el Servicio de Inteligencia Militar, que paralizaran el corazón de una rana a distancia, o cosas por el estilo, que paralizaran las ondas cerebrales para ver si podían atentar contra un dirigente enemigo de esa manera, o podían alterar la informática que rige la maquinaria de guerra eléctrica. El joven del que les había hablado es Matthew Manning. Matthew Manning, tuve la oportunidad de conocerle cuando estuvo en Madrid a presentar este libro. No solo eso, sino que a diferencia de Uri Geller, porque yo también siento buen aprecio y de quien yo puedo decir que he comprobado sus facultades paranormales en carne viva, es decir, él en dos ocasiones, con mucha diferencia, y sin tener claro quién era yo, me ha adivinado el pensamiento y me ha venido a hablar de aquello en lo que yo estaba pensando. Un tipo tan simpático como estrambótico. Y por supuesto que hace trucos, por descontado. Eso no quita que tenga esas facultades. Pero Matthew accedió a lo que se le propuso en la Sociedad Española de Parapsicología, de la que yo en aquel entonces no era miembro. Yo en aquel entonces era miembro de la sociedad que creó Germán de Hermosa y a la que pertenecía mucha gente, pero en aquel momento. La cuestión es que ahí se le dijo, se le pidió que hiciera experimentos de telepatía. Y los experimentos controlados de telepatía que se hicieron en la universidad, las aulas de la Universidad Complutense, dieron resultados más que notables, según reconoce mi querido presidente y gran escéptico Ramos Pereira, que cree muy pocas cosas, como mucha gente, porque han visto a mucho cuentista. No hay discusión con respecto a que a este muchacho lo tenían como un muchacho honesto, nada tramposo y que tenía facultades. Lo importante es que este muchacho, como cuenta en ese libro, no voy a extenderme porque el primer capítulo, casi de la mitad del primer capítulo de mi libro se lo dedico a él. Él, en su casa, empezó siendo un niño a tener todo tipo de fenómenos paranormales durante años. ¿Cómo se producían los fenómenos? Cuando él volvía del colegio en el que estaba interno a casa, porque era un hijo de familia clase media alta, los fenómenos se daban en su casa. Luego se daban en el colegio. Era terrible para él. O sea, tuvo una infancia, una adolescencia aterradora, porque los chicos se burlan de este tipo de cosas, u otros le tienen miedo porque se habían disparado las cosas, y en su casa de repente toda la pared acababa cubierta de psicografías, y algunos sospechaban que era él, pero eran de diferentes autores, eran espíritus que se manifestaban de alguna manera a través de él. Él recibió, entre las miles de cosas que podría contarles, él recibió un mensaje de un gran santo de la Iglesia Ortodoxa griega que iba dirigido al patriarca de la Iglesia Ortodoxa griega en Inglaterra, y que el otro corroboró como que no había duda de que era auténtico, al igual que era auténtica su escritura y su firma inscritas en la pared de este muchacho. Él prácticamente cubrió todos los fenómenos paranormales. O sea, precognición, telepatía, clarividencia, levitación, psicoquinesia, todo. Lo interesante es que este muchacho, que era muy sensato, atormentado por todo eso, emprendió un viaje a la India en busca de algún gurú que le diera alguna respuesta, no la encontró, pero finalmente sí. Un día en medio de los Himalayas, aquí lo tenemos hace bastante menos tiempo, un día en los Himalayas, meditando, tuvo una revelación con respecto a que ese era un don que se le había dado y que tenía que utilizarlo para hacer el bien, para ayudar a los demás. Así que decidió convertirse en curandero. Curandero, ha dado muchos cursos, que ha colaborado en música con algunos de los grandes músicos como Philip Glass, ay, qué pena, porque yo pensaba, no, me he olvidado por las prisas, tratando de hacer, es que tenía esta conferencia en diapositivas y no se podían proyectar, así que he buscado imágenes muy rápido, por eso también un poco el venir tan acelerado para el PowerPoint. Bien, él se ha comprobado que sus manos alteraban sustancias in vitro, al igual que hacían modificaciones in vivo de animales, tanto in vitro, es decir, células que había en un recipiente, como a animales o a tejidos, los modificaba. Incluso hacían modificaciones in vitro de tejidos cancerosos. Por supuesto, el caso de Matthew Manning indica que un curandero, ni mucho menos es todopoderoso, porque él tuvo un problema con su mujer, que tuvo cáncer, la ayudó durante mucho tiempo, pero no pudo salvarla. La cuestión es que al remontarnos al pasado, vemos que la curación, entre otras cosas por imposición de manos, era entre todos los chamanes de todas las tribus, pero también es enunciada en los orígenes de la medicina. Hipócrates le dedica un párrafo de uno de sus textos en el que dice claramente cómo hay un poder que emana de las manos y que puede curar. Y eso no debería desconocerlo ningún médico que hace el juramento hipocrático, pero muchos sí lo desconocen. Por supuesto, el caso más famoso es el de las curaciones de Jesús. Jesús cura a un ciego, cura a un leproso, cura a la suegra de San Pedro. etcétera, etcétera. Lo interesante de Jesús es que siempre él impone las manos o crea un barro con sus manos y su saliva, cuidado, muy importante, antes les dije ojos, pero la saliva transmite, porque los fluidos, cualquier tipo de fluidos vitales transmiten tanto esa energía curativa como otras, porque no hay una sola energía de otro nivel. Por ejemplo, la baraka, que dicen los... les hablo de una tradición en la que yo he sido iniciado y conozco, pero hay otras. La baraka, que es una energía divina, le dice suerte, de ahí viene la palabra barajas. A ese lugar lo llamaban baraka, cuando esto era árabe, Guadalajara, etc. Alcalá. La cuestión es que la baraka, que es una energía que dice, digamos, el Islam esotérico, en sus dos amplias corrientes, suní y shií, dicen que la baraka se transmite por Mahoma, unos dicen que a través de sus descendientes, pero otros también de sus seguidores, de sus descendientes a través de la propia sangre. Pero cualquier fluido corporal se transmite. Y les pongo el ejemplo más simple, el maestro sufi transmite la baraka a los discípulos de dos maneras, tanto con la toalla que se tiene en la tarika, en el lugar donde hacen los ejercicios, o en el caso de que sean danzantes, danzan. Después de danzar, por ejemplo, se secan con la misma toalla, con lo cual se comunican una misma energía. Y el maestro sabe que les da un beso al discípulo en la boca. Realmente la tradición indica que el beso es con intercambio de fluidos. De ahí se entiende también que sin necesidad de ser su mujer o su amante, Jesús en el Evangelio de Tomás besaba en la boca, dice, a María Magdalena. No es que la besara solo en la boca, sino la estaba transmitiendo a través de sus fluidos ese poder. Hay sobradas muestras de ello. Dice, por ejemplo, en un momento, aquí está expulsando a los demonios, a los malos espíritus de un enfermo. Eso se repite una y otra vez. ¿Tiene algún fundamento? ¿Es una superstición? No, yo creo que tiene un fundamento. Muchas curaciones, enfermedades han sido atribuidas por todas las culturas a malos espíritus. Es decir, a algo maléfico que se adueña. Ahí le ven. Estos son ilustraciones de libros religiosos, pero ve cómo está poniendo las manos claramente. La cuestión es que en un determinado momento, él dice, por ejemplo, cuando el ciego, no recuerdo si es cuando el ciego, dice, alguien me ha tocado el Evangelio, porque he notado que ha salido fluido de mí. Es decir, no es que él, por ser Dios, hijo de Dios, no es algo abstracto. No, es algo concreto. Y él dice claramente, es algo tan concreto como que con su saliva moja la arena y se la da al ciego. Es algo tan concreto como que a través de su manto, que el manto, por supuesto, está impregnado, sale ese fluido de él y él lo nota. El manto es algo que en todas las tradiciones también utilizan los maestros, tiene otro tipo de poderes, y lo tenemos desde Elías, que cuando es arrebatado en el carro de fuego, en la Merkaba, y va a otra dimensión, salta a otro plano, asciende, deja a su discípulo y jefe de la comunidad de la escuela esotérica que él dirige, Eliseo, Elía, le deja a su manto, porque el manto se puede. El manto también, el manto de Mahoma, llega la cosa a tal punto que en uno de los actos claves que creen que le va a dar el máximo poder, hay solo tres fotos del mulá Omar, que era el mulá ciego que dirigía a los talibanes. Y en una se le ve investido con el manto de Mahoma, con lo cual se le considera el máximo. Bien, la cuestión es que a través del Pentecostés, los apóstoles y la Virgen reciben, sean los apóstoles y la Virgen María, o sea, los apóstoles y Magdalena, porque la Virgen María no fue discípula de Jesús en ningún momento, no ya apóstol, no discípula en ningún momento, es más, le reprendió y decía, ven con nosotros. Y él dijo, ellos no son ni mi madre ni mis hermanos, sino vosotros. La cuestión es que ahí reciben el carisma. El Espíritu Santo desciende sobre ellos y les da todo tipo de poderes. Esto me permito decir que esta realidad, este misterio del Espíritu Santo, alude a una fuerza sobrehumana que desde mi punto de vista y en mi firme creencia está ahora descendiendo de nuevo sobre la tierra. Y solo nos haría falta estar abiertos a ella, permitir que nos purifique con todas las pruebas que eso signifique, desastres, enfermedades o por el contrario milagros, riqueza, éxito, no importa, pero recibir eso. Lo pueden llamar Espíritu Santo o lo pueden llamar como lo llamaban los gnósticos, la Sofía, la divina sabiduría, por nombre femenino por supuesto, la blanca paloma. La cuestión es que a partir de ese momento ellos tienen don de lenguas, son capaces de atravesar puertas, escapar de la cárcel, o son capaces sobre todo de curar. Entonces a raíz de ese momento empiezan a curar, hasta que empiezan a llegar una serie de prelados y de papas, como este que es Alejandro VIII, creo recordar, que dice que todos los que curan están poseídos por el demonio. Un otro posterior, un Inocencio, que dice, condena, excomulga a los cirujanos. ¿Qué ocurre? Que en ese momento eso les daba miedo. ¿Por qué? Porque lo practicaban tanto. Algunos santos, por ejemplo, se le llamaba eso quirotesia o quirotesistas en el pasado. Hoy en día no lo van a encontrar en internet. Pero esa palabra en textos antiguos, que yo consulté hace tiempo, en libros sobre los santos, se decía, se hacía una enumeración de casi 400 santos que eran quirotesistas, es decir, que curaban a través de las manos. Por supuesto, siguió habiendo curaciones en lugares de poder, como ha habido siempre, en fuentes sobre todo, y en cuevas, y uno de los ejemplos es Lourdes, que es una cueva tradicional, con unas tradiciones muy antiguas, donde hay una aparición de la Virgen y la diosa, el término cristiano de la diosa. Bien, la cuestión es, hablábamos de esos que curaban, tanto hombres como mujeres. La relación, son superiores los hombres a las mujeres, pero lo muestra de que hay un buen número de mujeres. Una vez más nos viene a decir que siempre estas facultades son más femeninos, porque la mujer no se le daba ningún valor, como saben ustedes, en la iglesia. Y monjas, él tomó muchas monjas. Afortunadamente este Papa, entre otras revoluciones, está empezando a llevar, él va soltando perlas para que, como él ha dicho a la gente, les ha dicho, salgan a las calles, hagan ruido, revélense, muévanlo, pero les está lanzando los mensajes porque él no puede desde donde está. Ha habido también multitud de reyes que por una tradición que tienen, que son descendientes de David, todos los reyes occidentales, esto es de Malario, pero no referencia, curaban, tenían lo que se llama el toque real. Y determinados días, por ejemplo, un domingo al mes, reyes franceses, sobre todo reyes ingleses y reyes españoles, curaban a los enfermos de enfermedades concretas como la escrófula. Algunos, como San Luis, el rey de Francia, San Luis, debe su santidad, aparte de que fuera un católico, a que tenía ese poder de curar. Por supuesto, había el extremo opuesto. Había algunos que tenían el mal de ojo. Uno de ellos era Felipe II. A Felipe II se le atribuía el mal de ojo, que se decía que llegaba a matar a sus mujeres, o era tanto el miedo que le tenían algunos, que cuando subían las escaleras, subían mirando para abajo y en dirección inversa al rey. Algunos se agitaban mucho, era muy común en él, que vestía siempre de negro, muy saturnino. Decía, sosegaos, señor. No sé si tenía conciencias que iban agitados por la posibilidad de que les matara con su mirada. Ha habido grandes curanderos a través de la imposición de manos o de la agitación. Este es el más famoso en Inglaterra, Valentine Greatakes, era no solo muy famoso, sino fue estudiado por muchos científicos, entre otros por Sir Robert Boyle, uno de los padres de la química moderna y por supuesto también alquimista, que certificó que había una energía que emanaba de sus manos. Y ya saltamos, tras el paso por un montón de alquimistas que hablan de esa energía, a Mesmer. El médico Mesmer tiene que emigrar desde Austria, donde es perseguido, a París, donde también lo será, pero tendrá tantos defensores que la persecución que se lleva a cabo contra Mesmer y el hecho de que la Academia de Ciencias francesa diga que es falso el magnetismo por toda una politización, es uno de los elementos, que les parezca extraño, que coadyuvan a el alzamiento, a la Revolución Francesa, entre nobles y masones como lo era él. En los salones parisinos, previos a la Revolución, había salones donde se practicaba el magnetismo animal con una cuba ahí, y se hacían, como verán ustedes, curaciones, siempre a través de esa energía. Esa energía es utilizada por algunos de sus seguidores, por ejemplo aquí el Marqués de Puiseguir, que comprueba no solo que es capaz de hacer caer en trance, y de ahí es la primera forma reconocida de hipnotismo, solo James Bright, que es un inglés, muy poco tiempo después le va a dar otro toque y crea la palabra hipnotismo, pero este Marqués de Puiseguir comprueba que uno de sus sujetos, una vez que es magnetizado, empieza a desarrollar, a manifestar facultades como a lo que se llama la segunda vista, la segunda visión, la llamaban los escoceses, que es la visión remota a distancia. O el ver cosas, por ejemplo, le dan un objeto y sabe, describe el propietario, o sabe las cosas que lleva en los bolsillos la persona que se le acerca, y un largo etcétera. En todo ese contexto del magnetismo animal del que practican muchos curanderos, hay una señora americana que se llama Mary Baker Eddy, y esta señora empieza, a raíz de que es curada a través de un señor que se llama Phineas Kimby. Phineas Kimby crea una corriente que tiene una importancia enorme en Estados Unidos, que es el New Thought, el nuevo pensamiento. El nuevo pensamiento es lo que va a dar lugar a un montón de iglesias basadas en la fuerza del pensamiento, y va a acabar dando lugar a todo lo que se llama el pensamiento positivo, el secreto, las raíces las tiene el nuevo pensamiento. O a Luis Hay. Luis Hay tiene todas sus raíces, muy primitivas por cierto, y muy discutibles algunas de ellas, en el nuevo pensamiento, porque siguen con ideas del siglo XIX. Y todo, cuando nos ocurre algo es, pues, chica, o sea, cuando te ocurre algo, un cáncer, te puede ocurrir porque has tenido un pensamiento negativo, porque antes has tenido un trauma, porque tenías una base genética y se te ha disparado, o por un accidente. Mi madre, que en paz descanse, fue por un accidente, tenía muy buena salud, pero hizo una mezcla extraña de amoníaco, lejía, no se sabe qué, la aspiró, sangró, y como no fue al médico, pues eso le provocó. Es decir, no se puede simplificar, que es el grave defecto que tiene muchas ideas de la nueva era. No se puede simplificar porque, primero, no vamos a ser serios nunca, ni aceptables, y segundo, no se le ayuda a la gente por eso. Pero bien, Baker Eddy dijo que en la Biblia estaba toda la verdad y que, por lo tanto, para curarse no hacía falta más que la Biblia. Y extendió esta idea. ¿Qué ocurre? A Mary Baker Eddy y la ciencia cristiana, que fue la iglesia que fundó, es tan potente en Estados Unidos que tiene uno de los periódicos más influyentes, que es el Monitor de Ciencia Cristiana. ¿Tiene algún poder curativo la ciencia cristiana? Sí. Resulta que un médico en los años 60 hizo un estudio, un médico escéptico, hizo un estudio estadístico para demostrar que la ciencia cristiana, que tiene tanto poder político, no tiene ninguna validez científica, y comprobó al hacer el estudio estadístico que iba viendo y veía que en las estadísticas a partir de los años 40, 50 había un número relativamente mayor, pero mayor, de fallecimientos entre los pacientes de ciencia cristiana mínimamente mayor, pero mínimo era una cosa mínimo, de ciencia cristiana entre la gente común. Lo publicó diciendo, no tiene ninguna validez. Resulta que hubo gente que hizo una crítica a esos estudios y hicieron otro estudio estadístico en el que se demostraba que antes de inventarse la penicilina y los antibióticos, los pacientes de ciencia cristiana tenían un nivel de mortandad inferior a la población común. Pero como ellos no tomaban nada, a raíz de los antibióticos y de la penicilina, pasaron a fallecer más por razones obvias, porque eso supuso que se moría la mitad de la gente que se moría antes, menos incluso. En fin, esto tiene que ver con el poder de la mente. Por supuesto, hoy en día hay sacerdotes cristianos, pero católicos, y de otras confesiones cristianas que curan por imposición de manos y que curan a través del carisma del Espíritu Santo. Son los carismáticos que dicen que, y aquí tienen un ejemplo colombiano, Lema, te recomiendo que reavives el don de Dios que ha recibido por imposición de manos. Es en una de las cartas de San Pablo, está esa frase. Y lo que hacen es decir que hay que llamar al Espíritu Santo misa carismática. Para efusión del Espíritu Santo pedimos sanación. Y hay, por supuesto, predicadores evangélicos de estos que curan, o hacen que curan, o provocan curaciones histéricas, o curan realmente. Bien, les decía entonces mínimamente que hay otros procedimientos más modernos que han tenido mucho éxito, como es el Reiki. No me voy a extender sobre ello, pero han empezado a hacerse estudios sobre Reiki, pero hay menores estudios científicos que en otros campos. Y es muy importante, porque ustedes saben que en Madrid, como en muchos otros lugares del mundo, hay hospitales donde se usa el Reiki. Y gracias a Dios ha sido un esfuerzo notable. Les contaré brevemente la anécdota de que a mi suegra le declararon un cáncer de pulmón bastante grueso y tuvo la inmensa suerte de que al investigar la familia, hay todos sus hijos tienen un título, por lo menos universitario, y son enfermera, la otra es bióloga casada con un médico, el otro es físico y la otra psicóloga, pero por especialista en medicina psicosomática, un conocimiento. Se pusieron y vieron que la médico era maestra en Reiki, o sea, hablaba de Reiki. Así que le dijeron, es bueno, y dijo, sí, por supuesto, hombre, esto para ayudar, para que lo lleve mejor, es decir, no para curar, y dijo, me conformaría con que ese cáncer conservara su tamaño, que era un tamaño así. Bien, a través de otros procedimientos, digamos, energéticos o de canalización de energía más fuertes, siempre yo os acabo con mi mujer, que es psicóloga y tiene pues, 4 títulos más, médica china también, etcétera, y de mi cuñada que es bióloga, homeópata, etcétera, este cáncer que era así se ha reducido ahora a una uña. La médico esta, que es una especialista de renombre, está en el extranjero, pero cuando venga no sabemos qué va a decir. Les decía que afortunadamente es un paso gigantesco, que no debemos consentir nunca que se dé un paso atrás. Si hay la menor represión de eso, debemos actuar por todos los medios, recoger firmas, hacer manifestaciones para implantar eso. ¿Cómo se implantó la curación psíquica con todas sus vertientes? En Inglaterra ya en los años 50 no solo la admite la Seguridad Social, como de varios países, sino que en los años 50 ya la admitían en hospitales. ¿Por qué? Porque son espiritistas y resulta que en la familia Windsor, la casa de los Windsor, hay una tradición espiritista muy intensa que se remonta a la reina Victoria, cuyo cochero, el que cuidaba los caballos, que se decía que era su amante, también era medio un espiritista, y hacían sesiones con él. La cual, pues, todos han asistido a sesiones, sobre todo el príncipe Carlos y su tío Lord Mountbatten, el íntimo amigo de Gandhi, que murió en un atentado de ETA, bueno, pero no de ETA, de Lira, es que no, quería decir de la CIA. Que lo llevó a cabo, quien lo orquestó, fue el mismo ex agente de la CIA que orquestó el atentado contra Carrero Blanco, creó todo el plan, por supuesto. La cuestión es que este hombre Bueno, me enrollo con esas cosas, pero es que Lord Mountbatten tenía algo que decir, y Carrera Blanca tenía sus historias también. Pero esa es otra, su historia esotérico-católica común con Franco. Pero eso es otra historia. Lo importante es que ahí tenemos a Harry Edwards, que es uno de los más famosos, curando a un niño. Y eso no, aquí tenemos otra, tenemos a mi buen amigo fallecido Colin Bloy, que trajo a muchos curanderos psíquicos a España, entre otros que me presentó Colin Bloy, entre los que formaban parte de la asociación de curanderos espirituales, estaba el almirante que había dirigido, retirado, el mayor barco de la marina inglesa. O tenemos otras corrientes como Bárbara Andrena. Muchos de ustedes conocerán sus libros. Bien, Bárbara Andrena, que hace curaciones espirituales también en relación con espíritus, lo que dice también es que hay espíritus que nos ayudan, como dicen los curanderos espiritistas, que nos ayudan en la curación. ¿Esto puede tener alguna realidad o no? Yo les contaré mi experiencia con esta mujer que vino por Madrid. Susan Gurney vino por Madrid, yo me sometí a una de sus curaciones, a ver qué me hacía. No puedo decirle sinceramente si eso me hizo mucho, poco o regular, pero sí, yo entonces ya había empezado a publicar Año Cero. Le había llevado unas revistas, estuve haciendo una serie de cosas, y de repente yo siento, como he sentido en otras ocasiones, para mí es muy inconfundible cuando operan energías ajenas a las humanas, es decir, energías por sí mismo, porque tengo mucha experiencia vital. O sea, puedo hablar de ello. Es decir, como puede hablar de ello de sexualidad quien ha tenido un orgasmo, quien ha hecho el amor, no alguien que no ha hecho el amor, un cura, por ejemplo, dedicarse a dar consejos, que se supone que no lo ha hecho. La cuestión es que Susan Gurney, no, es que esto me trae, quiero decir que hay gente, para mí, la persona más, ayer redescubrí un artículo, una entrevista que le hice a una de las personas que más me ha gustado en la vida, que era un cura, en este momento se me ha ido la cabeza, y eso que ayer vi la foto y la entrevista con él, pero era el creador de los traperos de Maús, un tío encantador, con un carisma, una sencillez, con su gorrita siempre iba de resistente, porque él participaba en la resistencia contra los nazis, un verdadero guerrillero. Bien, este señor, con dos, lo que se sabe, con lo que él tenía, como todo hombre, dijo, tuvo la valentía de decir, a tiempo antes de morirse, yo durante todo este tiempo he tenido mujer, esta es mi mujer y estos son mis hijos. El matrimonio no es algo, es un invento administrativo. San Pedro estaba casado, entre otros muchos, si no lo tendría suegra. Y tuvo esa valentía de decir eso como un mensaje, para lanzar ese mensaje. Pero bueno, vuelvo a esto y es por eso yo me voy con mucha facilidad. Entonces, Susan Gurney, yo de repente empiezo a notar como remolinos actuando y digo, ¿cómo está haciendo esta aquí? Estaba haciendo algo por este lado y de repente, un remolino, y de repente ella tenía su mesa allá a distancia. La mesa, y la única silla, y la oigo que está hojeando la revista, que da vueltas a la revista, pero así, como simultánea a eso. Ella estaba sentada ahí, había puesto en marcha un mecanismo o este tipo de entidades que estaban actuando. Bueno, la cuestión es, hay otra variante de los medium curanderos espiritistas, que son los psicocirujanos. El doctor Barnosel me decía que a él no le puede negar nadie que Alex Orbito, de los curanderos, cura porque él ha estado ahí presente. A mí me gustaría decir lo mismo, pero no puedo decirlo lamentablemente. ¿Por qué? Porque en un psicocirujano, primero he intentado varias veces estar muy en primera línea, que me dejaran ver lo que los psicocirujanos hacían, como el propio Orbito, que me cae muy bien, etcétera, pero tanto yo como otros amigos periodistas no ha sido posible. Y en uno que pude a distancia de Málaga, me defraudó profundamente y escribí un artículo que me criticaron a algunos amigos como Jesús Callejo, ¿cómo has podido escribir esto y tal? Porque dije la verdad. Dije, no me ha demostrado nada, me ha todo a oscuras, luego me ha llamado y me ha hecho meter las manos. A mí, el que médicos que había en torno a él me digan que no hay duda, lo siento, pero no son ilusionistas, ni siquiera están bien informados de la psicología y de los trucos. Él me ha hecho meter la mano y lo único que he visto es que un día sentía una tripa voluminosa, había un charco de sangre y yo notaba una sensación anestesiante, rara, en la mano. Que no era la sensación de la energía, si yo no supiera, no. Era más bien como si eso fuera anestesiante o algo así, lo que el líquido rojizo. Bueno, una tras otra, tras otra, tras otra, yo le pedí, le dije, mira, le dije, yo me comprometo por escrito, si me dejas una de esas cosas que teóricamente es tejido carcinoso, me dejas analizarlo, yo me comprometo por escrito a que el único que va a conocer los resultados junto conmigo es tú. Jamás lo voy a divulgar, salvo que tú me autorices. Es decir, si es truco, en otras palabras, no pasa nada, nos enteramos tú y yo, si no, esto va a ser la monta. Porque voy a animar a gente que venga a investigar, no, porque no tenemos confianza. Escribo eso, me llamó, me dijo de todo, Jesús Callejo, ¿cómo has podido decir esto? Hasta que una defensora suya, Luisa Alba, que es la editora que le compró la editorial a Coronado Reales, Jesús Callejo, al cabo del tiempo, me llama y me dice, tengo todas las dudas sobre esto, tal, cual, no sé qué, no sé cuántos, y yo le doy un par de ideas, y se fue, y llegó a esas ideas a cabo hasta la totalidad. Se fue a operar, procuró que sus bragas quedaran manchadas con la sangre, esa sangre se analizó y la sangre era de pollo. Posteriormente, Manuel Carballal, con un programa de televisión, fueron a una de sus, a la consulta que tenía en Madrid, llegó la policía mientras que ellos estaban allí, la policía de cacheo, y le sacaron como carne de pollo que llevaba guardada en el bolsillo. Es decir, hay que decir una cosa y la otra. Por esto, por supuesto, no estoy señalando para nada a los psicocirujanos. Es más, la práctica de los psicocirujanos es una práctica que en una isla concreta es muy compleja, pero el chamanismo filipino lo conozco bien gracias a varios antropólogos, uno muy amigo mío que ha sido canciller de la embajada española en Filipinas, casado con una filipina, Nacho, no recuerdo el apellido, tiene varios libros, pero Nacho Cabria, Ignacio Cabria. Hay varias ramas y esta práctica es la herencia de una de las ramas del chamanismo. ¿Qué ocurre? Que en el chamanismo hay una práctica común, que es hacer aparecer y desaparecer objetos. En ocasiones es burda, pero solo cuando uno conoce bien el chamanismo, entiende, todos los antropólogos que han estudiado a fondo, identificándose al chamanismo, entienden que el ser prestidigitadores, el hacer hechos milagrosos y trucos, forma parte de todo el proceso del chamanismo y del proceso de curación. Y está bien, y es aceptable. Bien, les decía, ven, hay algo en el cuello, pero luego de repente hay excesos de sangre que uno no sabe a cuento de qué viene. Y vienen a cuento de que es un proceso psicomágico. Es decir, gracias a ese proceso psicomágico, como lo ha denominado Jodorowsky, se impacta al paciente. O sea, la curación depende, entre otros factores, de nuestro cerebro reptiliano, es decir, el cerebro más antiguo, más primitivo, y al cerebro reptiliano no se le impacta con ningún tipo de idea, ni incluso hasta de pensamiento, sino con emociones, con impactos fuertes. Así que el impacto, ese es un impacto curativo, sin lugar a dudas. ¿Llevan a cabo curaciones? Hubo un debate en televisión al que yo logré invitar a una amiga mía, Isabel, la creadora del método de masaje de polaridad, y ella es muy amiga de Alex Hormito. Y ella contó sus casos, las historias, y yo le tuve que preguntar de una amiga que estaba con cáncer. Le tuve que preguntar, Isabel, ¿qué pasó con esa amiga? Murió. Ahora, ¿murió mejor? Sí, murió mejor. La ayudó enormemente y sin duda, no tengo la menor duda de que ayuda a toda la gente. Pero también hay que decir, cuidado, que con los curanderos, con los más asombrosos, hay gente que se muere. Por el contrario, hay otra, Isabel, francesa, cuyo marido ha sido un prominente empresario, en España, ha dirigido una de las mayores empresas, y que a su hijo, ella dice que le debe la vida con un problema gravísimo, es hoy en día un joven con una perfecta salud, tanto a esta Isabel española como a Alex. Stanley Krebner, disculpen, es alguien, es uno de mis maestros ya que conozco hace muchísimo tiempo. Stanley Krebner, que es una de las figuras más importantes de toda la historia de la parapsicología en todos los órdenes, que ha sido invitado a Rusia cuando todavía estaba el régimen comunista, que era aceptado en todos los países, es una gran autoridad en curación y en chamanismo, yo diría la máxima autoridad académica. Ha visitado a muchos, él ha hecho prácticas chamánicas, ha tomado todo tipo de sustancias, por supuesto, desde que en la universidad, en los años primeros de los 60, tomaban todos los científicos LSD para experimentar, y él tuvo visiones como, por ejemplo, él tuvo una visión, la que comunicó un investigador, sobre la muerte antigua, durante una sesión de LSD, la muerte de Robert Kennedy. Esto está bien documentado. Stanley Krebner cuenta el caso de un empresario americano al que él hacía mucho y trataba, pero luego lo dejó de tratar, que tuvo una caída de esquí gravísima, que le dijeron que había que operar y necesitaba un mínimo de un año de recuperación. Y estuvo en uno de estos psicocirujanos y salió caminando y se dio unos días de plazo, pero a los 3 días estaba trabajando ya sin parar. No sabe qué ocurrió después, porque él estuvo en contacto durante un año, pero luego por cambios perdieron el contacto. Hay psicocirujanos, sin embargo, que tienen el procedimiento más salvaje, diferente al de estos filipinos, como Che Arigó, del que hemos hablado mucho en ese programa. Che Arigó hacía eso, era el cirujano de la navaja desnuda, no, la navaja herrumbrosa. Con una navaja abría el ojo, ¡tac!, y le quitaba las cataratas, pero pegándole a la pared. Lo han visto muchos médicos, pero para mí lo que cuenta no es eso. Es que a Che Arigó lo metieron a la cárcel. El hechizo contra el hechicero. Lo metieron a la cárcel y salió de la cárcel porque entre otra mucha gente importantísima la que había curado, él había curado de un problema mortal a la hija de Juscelino Kubitschek, que era uno de los presidentes más importantes y queridos de Brasil. Y Kubitschek acudió al juicio a dar testimonio, como tanta otra gente, como multitud de médicos. Lo interesante, bueno, murió en accidente de coche, decía, lo interesante es eso. Yo comentaba en aquel programa que extrañamente muchísimos curanderos, estos que curan con las manos, con sangre, han muerto una cantidad increíble en accidentes, como si se hubiera acabado su misión, o otros dicen, porque utilizaban mal su poder, hay gente que dice, porque estaban haciendo dinero a costa de eso. Bueno, yo no lo veo muy correcto, no lo creo, porque hay otros, que es la crítica que se hace a algunos como Alex Orbito, que las cifras de dinero son impresionantes. Un sitio que conocen ustedes muy bien, ya les digo, hay gasto vertientes, el doctor Barnosel, que pone su mano en el fuego, y otros médicos que conozco por él, y el doctor Gaona, que ustedes le conocen, el psiquiatra que aparece, él me ha contado, no estuvo en aquel programa porque él estaba en el extranjero, yo lo conozco hace mucho al doctor Gaona, y él de joven era un creyente en estas cosas, y él estuvo mucho tiempo con las actitudes muy crítico por el tema económico. La más asombrosa sin duda era una chamana mexicana, de los muchos chamanes, que era Pachita curaba con un machete. Pachita es famosa. Bueno, puedo contarles anécdotas porque he conocido, yo he tenido mucha relación con México, que es mi tercer país después de España y Egipto, y ella hacía todo tipo de cosas. Por ejemplo, quien más cosas me ha contado de Pachita es un huevo desaparecido en circunstancias misteriosas y a quien yo veneraba intelectualmente 20 años casi de conocerle, 15 años antes de conocerle por sus libros, que es el doctor Jacobo Grinberg. Jacobo Grinberg, que tiene unos libros sobre neurofisiología fascinantes, que luego fue discípulo de uno de los neurofisiólogos más importantes y de Castaneda también, él me decía que había visto cómo Panchita de repente operaba de pie a un tío que le habían trasplantado el corazón pero tenía problemas. Él me aseguraba eso y lo aseguró públicamente. Esto es en un programa, en el programa La Noche de Sánchez de Aragón. Yo he compartido con Jacobo varios programas de televisión y hemos intimado mucho el tiempo que él estuvo en Madrid. La cuestión es que él me decía cómo esta le metía el puñal, es decir, los, cuidado, los chamanes son capaces de crear un estado modificado de conciencia colectivo. Seguramente quienes de ustedes sean más jóvenes, pero mayores como yo, recordar, yo de joven recuerdo haber visto un espectáculo de hipnosis en el Centro Price alucinante, en el que el hipnotizador creó una alucinación colectiva. He visto muchas de esas cosas porque he tratado también con los mejores hipnotizadores que ha habido en España, como el profesor Fassmann, del que lamentablemente no pude ser discípulo como él, que yo queríamos, o como Mano de Luxia, que era el mayor magnetizador que había en Madrid, fascinante. La cuestión es posible una alucinación colectiva, pero él me decía, mete el puñal, escarba, saca aparentemente el corazón, claro, es una salvajada, algo que no se entiende, coge, arranca y tira la válvula. Cuando yo le hablaba de la alucinación, yo le decía que los términos científicos que entiende el doctor Jacobo Grimmer aún con su teoría sintérgica, yo le hacía una variante y le decía, no es posible que haya, nos introduzcan en una realidad, digamos, alternativa, y me dice, ya, pero ¿y la válvula qué? Porque yo recogí la válvula. Bueno, claro, yo le podría haber seguido diciendo, ella podía tener una válvula, igual hay gente que tiene restos de pollo. Discúlpeme, pero yo tengo que ser crítico en todos los casos. O sea, si yo siento, si yo experimento, si yo veo, si hay pruebas, ok, pero tengo que dudar de todo. Yo puedo tener una creencia, pero muy probablemente en muchos casos esa creencia a mí es una creencia. Y cuando viene un escéptico, no lo comprueba, porque se está dando en una realidad paralela. Yo creo que si en algún lado se dan esas curaciones, es como una realidad paralela. Es lo que les puedo decir hasta ahí. Bien, la cuestión que quería hacerles un repaso de cómo las cualidades, este es un curandero bretón con diferentes procedimientos de curación. Hay muchos procedimientos y lo interesante es que las creencias que tienen los curanderos acerca de cómo han recibido el don, qué características tiene el curandero, cómo se transmite, cómo se debe transmitir, a quién se debe transmitir, en qué circunstancias, están enumeradas en el libro y ya no nos da tiempo porque voy a ir terminando, pero voy a terminar ya mismo. La cuestión es que aquí hay otro que modifica huesos. Cuidado, hay un factor paranormal. Les diré, muy en síntesis, Atienza me contaba de un curandero que él conocía, que era de estos, no recuerdo cómo les llaman, arregladores de huesos. Alguien, ¿pero? No, traumatólogo no es un arreglador de huesos, curandero, tiene un nombre concreto que no me acuerdo. La cuestión es que él había sido denunciado por un catedrático de medicina y me contaba cómo, era un caso que él había seguido de cerca, entre otras cosas porque su mujer es médico, tenía muchos amigos médicos, y este curandero se presentó en la facultad del que le había denunciado, en el aula, entró y le dijo, doctor, tal, usted dice que yo soy un farsante, el otro muy asombrado, porque se presenta con un gato bajo el brazo. Con lo difíciles, un gato, no un perro, con lo difíciles que son de manejar los gatos. Y que en presencia de él le rompe los huesos de las extremidades al gato, y así muy, algo que no debe hacer nadie nunca, le tira el otro, le dice, arréglelo. Y el otro, no sé qué, no sé cuánto. ¿Me va a permitir que yo lo arregle y que demuestre si quien dice la verdad soy yo o usted? Y arregló al gato. Bueno, yo no he visto eso, a mí me dice que no me cabía ninguna duda. La cuestión es, les decía, ¿por qué no es su cuestión solo? Porque muchos curanderos, como esta, Barley, son especialistas en curación animal. Yo lo he visto, digamos, veterinarios y médicos amigos míos de pueblo, conocidos, lo han visto. No hay duda, si alguien cura a un animal, el animal no se sugestiona. Si alguien cura a un niño, sobre todo un bebé, no se sugestiona. Les pongo un caso. Mi sobrina, con unos cólicos terroríficos porque había tragado una sustancia verde en el momento del parto, con su padre médico, tiene tres carreras científicas. Su madre, bióloga. Se van a una curandera que conocíamos bien, mi mujer y yo, que le había transmitido parte de sus poderes a mi mujer. Fue un antes y un después. Pasó desde tener a mi mujer la mano fría y no curar a nadie, a tener la mano caliente y tener un poder de curación, porque la veía, decía, tú tienes luz como yo. Bueno, con curanderos que hemos hablado tanto. La cuestión es que a mi sobrina la curó esa señora. No solo. Bueno. No me quedo en el dos, pero mi cuñado sintió los efectos por el camino, de que a él también le habían curado. La cuestión es que se han hecho multitud de investigaciones. Las primeras las hizo Bernard Grad. Es una pena, yo tengo fotos con él, pero esto lo tenía que sacar de internet. Es un tipo fantástico, con el que hablé mucho en el congreso aquel organizado por Marilyn y John Rosner en Canadá, porque él vive en Montreal y ejerció en Montreal. Él ha trabajado entre otros curanderos con este ex coronel de la caballería, polaca, es Oscar Esteban, que empezó a comprobar que él era capaz de curar a los caballos, y empezó a curar a gente. Y le ha sometido a docenas de experimentos distintos que permiten comprobar tanto en vivo, por ejemplo, se hacían heridas, se les quitaba trozos de la piel a ratones y se hacía un calco, como se hace, para ver el tamaño. Estos son como era al principio. Y luego se ve cómo es la curación normal en ratones que no les hacen nada y los que son sometidos a sus manos, o en ocasiones no era sus manos, sino había muchos experimentos. Él impregnaba unos algodones y los algodones se les imponían, es decir, había una energía curativa. Y véanlo a 14 días después. No tengo lo otro, perdón, control. Control significa no le pasa nada. Segundo, Oscar Esteban, es la segunda idea. Tercero, sometidos a calor, a un calor similar a lo de las manos. Como ven arriba, las heridas de control van curándose poco a poco, las sometidas a Esteban están reduciéndose a lo mínimo, y las sometidas a calor tienen un proceso, en algunos casos parece un poquito mejor, pero no está claro, quiero decir. Está claro que la energía del curandero cura. La cuestión es que lo mismo se hizo con plantas, lo mismo se hizo con sustancias. No ya él, sino la doctora Justa Smith, que era una monja y científico, le sometió, entre otras, era una escéptica, a la trepsina. La trepsina es una enzima de la cual depende el proceso de salud del cuerpo. O sea, si la tripsina, se lo digo en términos muy profanos para que nos entendamos, está girada hacia la izquierda, es malo para el organismo y puede llegar a morir el individuo. Si está girada hacia la derecha, por el contrario, cura. Les he hecho un símil sin ninguna validez científica, pero pues como para que tengan una idea. Pues bien, ella sometió a las manos de Esteban tripsina que había sido alterada a través de radiación ultravioleta, la habían dañado gravemente, y Esteban no sabía lo que tenía que hacer, solo desear que aquello se sanara. Si él hubiera activado la tripsina, digamos, hacia la izquierda, habría sido mortal para el organismo que contuviera esa tripsina. Pero esa energía inteligente, intencional, que actúa en las curaciones, hizo el proceso correcto. El proceso que era óptimo para la curación. Les mencionaba antes el mal de ojo. ¿Por qué? Porque se comprobó que cuando se trabajaba con estudiantes que estaban con buen estado de salud y buen estado de ánimo, haciendo pruebas de curación, tenían buenos resultados. Sin embargo, estudiantes depresivos, los resultados eran malos. O sea, deprimían, hacían efectos negativos. Y de ahí se ha pasado a interrogar sobre si hay algo en la creencia sobre el mal de ojo. Una creencia antiquísima que existe en todos los pueblos y que todos los pueblos hacen protecciones contra ella. Mi conclusión, aunque eso sería tema de otra conferencia, es que sí, Hay, sobre todo rusos, en la época soviética, hicieron muchas investigaciones sobre una posible irradiación que emanaba de los ojos. Hay muchas otras investigaciones de científicos como el doctor Joe Camilla, uno de los padres del biofeedback, de curanderas como esta, muchos científicos. Esta es la actual presidenta, Marilyn Schiff, del Instituto de Ciencias No Éticas, del que habla tanto la novela El símbolo perdido, y que creó este instituto el astronauta Edgar Mitchell, el doctor Edgar Mitchell. Esta es una de las parejas de curanderos por la fe, ministros de una iglesia americana, que se han sometido a más investigaciones. Él murió pronto, pero ella se ha sometido, perdón, porque esta no las he podido tocar, estaba tocando ahí, a multitud de investigaciones, cientos de investigaciones de laboratorio. Lo fascinante es que los resultados siempre han sido tremendamente positivos, con científicos de una talla universitaria enorme. Por ejemplo, les diré solo uno de ellos. Ella era capaz de curar a distancia, de a distancia en una noche hacer crecer, con dos científicos delante, una semilla de muy rápido crecimiento a un metro en una noche. O sea, se había desarrollado a una velocidad increíble, mientras que la otra, que estaba en otro tiesto, se había movido nada. O sea, era centímetros. Pero con dos científicos, un investigador biomédico y un físico, le habían mostrado una cámara donde hay plasma dentro, donde hay gases plasmáticos, y esa cámara no se puede alterar desde fuera. Pero la dijeron a ver si podía mover, crear algo con los gases, y la puso las manos encima y se arremolinaron los gases en torno a sus manos. Cosa que no tiene explicación científica. Pero es que a distancia, a la hora que la dijeron, hizo lo mismo. En fin, hay muchas investigaciones que demuestran el poder curativo de la oración, sin discusión, al igual que hay muchas que demuestran el poder curativo del toque terapéutico. Por ejemplo, no se ve al paciente, el paciente no sabe lo que está haciendo la que aplica el toque terapéutico. Hay otras muchas curaciones más asombrosas aún con el Chikun Qigong, alguno de cuyos maestros, no este, no tengo la foto aquí, yo he estado con ellos, alguno de sus maestros, que ha estado dando cursos en España y que tiene libros publicados por Urano, ha sido capaz de irradiar su energía chi a un estadio con efectos increíbles. Son capaces de curar a pacientes, de hacer un proceso de curación en una habitación. Algunos de ellos, como el doctor Yang Xin, ha sido sometido a investigaciones por parte de muchos científicos, y en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, se ha hecho un simposio con los resultados. Por ejemplo, él ha sido capaz de despiar, de alterar un montón de aparatos, entre otros, de despiar filmándolo un haz de rayos láser. Se han hecho investigaciones con un montón de aparatos que demuestran clarísimamente, este es el mismo experto en Qigong. Finalmente quería terminar con una frase de Ambrose Worrell, el que aparecía antes con su mujer. Él ya hace 60 años dijo: para mí, lo que yo veo, lo que yo experimento, es que los seres humanos somos un océano de energía. Daba la misma descripción de los chamanes: somos como un huevo energético. Por un lado, y hay campos energéticos de unos y otros que se interrelacionan. Hay dos campos energéticos, que es un campo que nos rodea, por ejemplo así, uno o varios campos que nos rodean, es un circuito, digamos, que hace así, y otro que nos recorre de arriba abajo y que se activa en muchos puntos o chakras, de los cuales hay siete principales, pero también en otros puntos como las manos. Y todo el proceso de la curación, él decía que tenía que ver con eso, pero que había la posibilidad de conectar con otras fuentes superiores de energía y activar o restaurar el campo energético. A fin de cuentas, lo mismo que dicen todos los chinos, en Qigong o en medicina tradicional china, que los desórdenes energéticos se producen por exceso de energía en un punto o por defecto. O sea, porque hay atascos y es necesario desatascar. Lo único que quiero decirles para concluir es que hay un poder de sanación, no solo en las manos, que está al alcance de cualquiera, aunque hay algunos que, como con la música, hay gente que es muy virtuosa, nace con esa voluntad, y gente menos, gente que es más torpe, pero que hay otro poder que está en nuestra mente, y no solo en nuestra mente, sino en la conexión con otros planos. La vía de conexión con otros planos es la meditación y sobre todo la oración. No importa qué tipo de oración, crean profundamente en su poder, porque tienen un poder tremendo. Y si no lo creemos es porque nos han educastrado, porque al sistema en el que vivimos les interesa que seamos esclavos, robots, marionetas. Ese sistema es el que se encarga de inventar ideologías, no importa de qué tipo, y mantenernos entre el materialismo y la estupidez, para que no nos demos cuenta de que somos seres con un poder total y con la conexión con poderes totales que son capaces de romper todas esas ataduras y de hacernos entender que vivimos en una cárcel virtual, que podemos salir y que este es un momento clave para salir, porque hay la posibilidad de dar un salto tremendo en la evolución. Así que en cualquier momento, ocurra lo que ocurra fuera, que sientan debilidad, necesidad, nunca se olviden de creer profundamente en ustedes y de ese poder superior, rezar, pedir y dar a los demás. Nada más y muchas gracias.